Gusto de saludar al doctor Alejandro Kaufmann, ¿cómo está usted? Hola, no me doctoré porque no soy doctor, pero profesor Alejandro Kaufmann, gracias. Bien. ¿Cómo le va? Bien, profesor. ¿Qué está ocurriendo hoy en la Facultad de Ciencias Sociales? La Facultad de Ciencias Sociales es sede hoy de uno de los foros que se están haciendo de debate sobre la propuesta para el proyecto de ley de los servicios de comunicación audiovisual. ¿Esto ya empezó? Empezó a las 9. ¿Quiénes están? Un curso. Fue inaugurado por las autoridades de la facultad, de la carrera de comunicación, acabo de participar. Y bueno, hay una lista de oradores que, como todos los foros, hablan cada uno 7 minutos y van expresando sus opiniones. Está muy bien eso. ¿Qué oradores, para mencionar algunos conocidos? Bueno, ha hablado las autoridades del CONFER, de la facultad, ha estado el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Schuster, el profesor Loretti, que es vicedecano de la facultad. ¿Y usted qué dijo, Martín, doctor Kaufmann? Vamos a hablar también, representantes estudiantiles, representantes de gremios, de la televisión, de las radios. Es bastante amplio. Amplio, diverso, plural, ha habido opiniones de todos los colores. Profesor Kaufmann, ¿puedo preguntarle por la suya una síntesis de lo que dijo en sus 7 minutos? Yo hablé mucho menos de 7 minutos porque sinteticé lo que tenía para decir en esta oportunidad, en el sentido de que los medios de comunicación hegemónicos concentrados son uno de los últimos espacios culturales, políticos, ideológicos de la Argentina que tienen intangible continuidad con respecto a la dictadura y no han dado cuenta de nada de lo que ha tenido que ver con la dictadura. Cada una de las cosas que ocurrieron en la dictadura, bastaría solamente la mentira masiva de la guerra de las Malvinas, o las omisiones y la autocensura, la vileza, la perversión que ha ocurrido en la dictadura, para que tuviera que haber una profunda revisión de quiénes son los líderes de la industria del entretenimiento y de la cultura en la Argentina. Y esto no ha ocurrido, y una de las razones por las que esto no ha ocurrido tiene que ver con este proyecto, con esta ley de la dictadura que ha mantenido la concentración de los medios, que es rarísima en el mundo que pueda haber una densidad de esa naturaleza. Es notable, ¿no?, cómo la oposición, con algunas personas muy prestigiosas de la misma, han llegado a decir que defienden a los multimedios en nombre de la libertad de prensa. A mí me ha parecido tan ofensivo para mi modesta inteligencia. Tremendo. Bueno, se han sincerado. Yo creo que en ese sentido es positivo que digan lo que piensan efectivamente. Es decir, que defienden lo que ha sido residual de la dictadura y la idea que tienen ellos de la democracia. Esa es la idea que tienen, que es la dominación de los más poderosos sin recurso a las minorías, ni a las alternativas, ni a la diversidad. Eso es lo que piensan. ¿Asiste la gente? ¿Le interesa, profesor Kaufmann? ¿Usted ve una concurrencia? ¿O estas cosas son de una élite que la está discutiendo en la política, en la educación, pero que no le llega a la gente? Lo que pasa es que, como la agenda pública está en manos de los medios hegemónicos, son los medios hegemónicos los que asociaron la dictadura con la tortura y con la perpetración de crímenes contra la humanidad, y nada más que con eso. Entonces, el tipo de dominación que ejercen los medios hegemónicos, que no es a través de la tortura ni a través de la persecución física, sino a través de medios, de procedimientos de seducción, procedimientos agradables, ¿no es cierto? Tinelli, Mirta Legrand, Gelblum, Susana Jiménez, es todo muy entretenido, muy agradable, y esa es la forma en que se ejerce ese dominio, y es muy difícil que la gente perciba, porque está bajo ese influjo. O sea, es una lucha muy muy complicada. Casi despareja. Muy despareja. Profesor Alejandro Kaufmann, muchísimas gracias. No, al contrario. El doctor Kaufmann, el profesor, como él mismo bien me corrigió, lo es en Ciencias Sociales y es director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires.